11 de la mañana, 7 minutos. María Eugenia Valdiuter, no quiero menospreciar tu agenda, pero al menos si pienso en la mía, digo, bueno, hay gente que está un poco más ocupada, ¿no? ¿Yo qué tengo que hacer? Tengo un turno médico por ahí, tengo que ver si voy a tomar un café con un amigo a la tardecita, viene mi suegro a cenar a la noche, y de repente pienso, ¿no?, en otras agendas. No sé si la tuya está también así, cargada o cómo viene. Permitime decirte al aire que te envidio la agenda. Claro. No. Me gustaría tener ese cachito de café con suegro, suegra, etcétera. No, tengo mis líos, pero cuando pienso, por ejemplo, en la agenda del fiscal Federico Delgado, y digo, tal vez en su agenda de hoy tiene el paro de judiciales, tiene el caso Odebrecht y el rol de Gustavo Arribas, el jefe de inteligencia de la Nación, las escuchas entre Cristina y Parrilli, la causa de Once, todas estas cosas puede tener en la cabeza en un mismo día el fiscal Federico Delgado, que está aquí con nosotros para charlar largo y tendido en la mar en coche, en algo que era una suerte de cuenta pendiente y deseo de este equipo de poder charlar con él. Federico, bienvenido aquí a La Mar en Coche. Gracias por invitarme. Mi agenda es mucho menos glamorosa de lo que lo imaginan. tienen los mismos problemas que todos ustedes y los trabajos se rutinizan, digamos. Y lo mío es un laburo igual que el de cualquier persona, y tengo los mismos mambos que tenemos todos, y también tengo madre, padres, y ese tipo de cosas. Bien. Así que ya podemos arrancar con una noticia del día, que es la denuncia de una suerte de colapso judicial. Hay jueces federales advirtiendo que peligran causas de corrupción porque no solo faltan jueces, sino que además no tienen dónde guardar expedientes. Estamos hablando de un colapso también de tipo edilicio. ¿Cómo es esto en la cotidiana y qué hace que todo se entorpezca tanto, ¿no? El tema de edilicio es, a mí me llama la atención que, mira, no me llama la atención, digamos, ratifica algunas intuiciones mías previas, como cuando pasa en el fuero federal, donde supuestamente están los casos de corrupción, los más emblemáticos, el tema llega a la agenda pública, porque yo hablaba fuera del aire, acá con tu compañera, o con tu compañero, y le contaba que el fuero, por ejemplo, de la Seguridad Social, donde está la causa de los jubilados, que los jubilados ganan poco, se les liquida mal en general la jubilación, y cuando se les liquida mal tienen que hacer un juicio, y hay una perversión ahí que un poco el Estado juega con la biología, esperando que la muerte le evite pagar una deuda. Uno camina por ese fuero que está frente al Pellegrini, en la calle Marzol T. Alvear, y está habitado por expedientes que son como una especie de paredes que van de algún modo marcando los caminitos por lo que los abogados tienen que recorrer los tribunales. Digamos, es un tema de toda la justicia. La justicia trabaja con papel, trabaja de un modo casi medieval, porque todo se escribe, todo se hace en grandes carpetas que llamamos expedientes, y las sociedades se complejizan, los conflictos aumentan y las cantidades de tribunales son siempre los mismos. Entonces es una locura la cantidad de papel que hay. Sí, es un grave problema, es verdad. Y además los delitos se van complejizando, digitalizando y acelerando, con lo cual la justicia va como caminando mientras todo va cada vez más a una velocidad impresionante. Esto lo hemos hablado con Pedro Vizcay cuando estaba en la Procelac, claro. Y nos decía, tengo que investigar el posible lavado de activos, de maniobras financieras, y tengo un fax en la oficina, ¿no? Sí, con suerte. Digamos, nosotros todavía citamos por telegrama. Digamos, para que una persona vaya a hablar con un juez o con un fiscal, hay que citarla. La citación, que yo la podría hacer por mail, por Twitter, por teléfono, por mensaje de texto, por WhatsApp, nosotros mandamos telegrama. Telegrama es, hay que hacer una nota, que esa nota va a la policía va a la casa de la persona, le toca el timbre, tiene que esperar que encontrarla, una vez que la encuentra, hace un acta y ese acta se lo manda al juez, avisándole que lo notificó, y por eso se programan las audiencias con una semana o 10 días de cómo es de distancia, y tiene que ver con lo que decís vos. Y es curioso también, en realidad, más que curioso, es prácticamente cotidiano, ¿no? Cómo esto se denomina colapso y en realidad está marcado por la agenda mediática, porque el colapso forma parte de la vida cotidiana tuya en tu trabajo y en muchos otros fueros también. Absolutamente, absolutamente. Y un poco de eso en el libro que hicimos con Catalina Elía, lo trabajamos. Cuando decimos que esta forma de acercarse la justicia a la sociedad civil, este modo de dialogar con las personas a través del expediente, del papel, del lenguaje expulsivo, de construir una suerte de distancia y de lejanía, es lo que aleja la relación de los argentinos con la ley, o la sensación de justicia de las personas de carne y hueso, ¿no? Porque un conflicto se transforma en una carpeta que por ahí queda en un baño, en un pasillo, arrumbada en un placar, y eso que está adentro son personas, son dolores, son emociones, son problemas humanos que quedan cosificados en el expediente y que queda apilado en un pasillo, ¿no? Esto es una metáfora. El libro al que hace mención Federico Delgado es el libro que hizo junto a Catalina de Elías, se llama La cara injusta de la justicia, ¿por qué la justicia argentina es su propia enemiga? Y aquí hay un tema para hablar justamente de la lentitud en la justicia que tiene que ver con el nombramiento de los jueces. ¿Por qué se demoran tanto esos nombramientos para que obviamente haya más personas que puedan agilizar un poco las causas? Los jueces, el nombramiento de los jueces es uno de los problemas claves que trabajamos en el libro con Catalina, y es porque Argentina tiene una especie, aún tiene una especie de, también este aspecto de doble moral. Nosotros salimos de la dedocracia, digamos, los jueces se nombraban, nuestra constitución igual que la norteamericana, pero es que los jueces se nombran a dedo. Los elige el presidente y el Senado les da un acuerdo, ¿ok? Eso se, digamos, se transformó en una suerte de amiguismo. Entonces, para corregir eso, se instauraron los concursos. Los concursos, supuestamente, tienen que ver con el mérito. El mejor gana. El mejor tiene que ser el más íntegro moralmente, el mejor preparado académicamente, el que mejor antecedentes tenga. Ahora bien, ¿qué pasó? Ustedes saben bien que las prácticas no solo se, no, en general no se cambian con leyes. Las leyes pueden crear mecanismos, pero las prácticas a veces derogan o tuercen o modifican diametralmente de un modo diametralmente opuesto a las leyes. Entonces tenemos los concursos con las viejas prácticas del dedismo. Esto es terrible porque es un maridaje que dura muchísimo tiempo, 2, 3, 4 años, y las personas que concursan nunca salen igual del concurso, porque el nivel de manoseo, el nivel de arbitrariedades, y lo que cuesta llegar a ganar un concurso, aún siendo el mejor, es muchísimo, es mucho el costo humano. Entonces, tardan mucho para responder tu pregunta y redondeo porque se mezcla el lenguaje de la ley que aspira al mérito, al concurso, con las prácticas del amiguismo, del dedismo, de la dedocracia que tienen 50, 60, 70 años. Ya que hablamos de estas formas burocráticas, justamente ayer se inició un paro de 36 horas de judiciales por este tema del traspaso de juzgados penales y laborales nacionales a la órbita de la justicia porteña. Ya que hablábamos también del lenguaje difícil, ¿qué implica este cambio de órbita? La Ciudad de Buenos Aires de 1994... debería tener su justicia, su policía, todo. ¿Qué pasa? Genera mucha resistencia poner en movimiento esas cláusulas legales. Digamos, desde que la Ciudad de Buenos Aires se transforma en autónoma, es casi una provincia, es muy parecida a una provincia. Tiene que tener sus jueces, sus fiscales, su policía. Para eso hay que trasladar la gente que hacía esa función antes, cuando la Ciudad de Buenos Aires era casi una repartición del gobierno federal, era un territorio federal, hay que trasladar las personas que trabajaban para el Estado Nacional a la ciudad. En principio es una pavada, porque es cambiar el cajero automático, quién te va a pagar el sueldo, por ahí cambiar el edificio. Ahora eso genera mucha resistencia. Desde el lado de la Unión de Empleados lo que se impugna es que puede haber una precarización laboral, que tiene que ver con pérdida de derechos sociales, con pérdida de obra social, incluso con la pérdida del escalafón y con precarizar un poco la relación de trabajo. Ese es el plano de los laburantes y es la razón, creo, del paro. Pero también está la resistencia de los jueces, que se dice, y de los fiscales, que ahí se juega un poco una cuestión, si se quiere, de snob, de estatus, que no quieren ser jueces municipales, que es lo que van a hacer. Digamos, más allá lo único sagrado son los hechos. En vez del cartel de juez nacional, va a decir juez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, es un juez municipal. Entonces, esa mezcla de los laburantes que no quieren perder derechos, que es una cosa obvia y legítima, por eso están los gremios, con la aspiración de los jueces de no perder capital simbólico, hace que este proceso, que debería haberse empezado a implementar en el 94, hoy, 2017, estemos todavía discutiéndolo. Un poco de liquid paper al bronce y listo, no es para tanto la modificación de la nomenclatura. Claro, pero si pensás en la chapa del juzgado, que dice juez municipal, también forma parte de estas investiduras que se estarían modificando, que forma parte de un lenguaje jurídico que termina ampliando o agrandando esa brecha de accesibilidad a la justicia. Y pensando en esto, también se me ocurre preguntarte, Federico, si ves alguna manera o si estas reformas de las cuales muchas veces se habla en torno a la justicia estarían en pos de achicar esa distancia o no estarían colaborando en lo más mínimo. Nosotros en el libro decimos, y voy a robar una frase que dice Cata, que hoy no pudo venir porque está trabajando hasta ahora, pero lo resume un poco bien. El tema de la justicia es no tanto las personas. Ella dice una cosa que está buena. Si ponen 12 santos para ser jueces federales, esos 12 santos, es probable que después se transformen y termine haciendo lo que está pasando ahora. ¿Por qué? Porque hay una especie de ecosistema en el que se hace justicia. Hay una suerte de incentivos, de prácticas, y hay un, para decirlo beberianamente, hay un tipo ideal de juez. Y ese tipo ideal de juez es sobre lo que hay que trabajar. Y eso no solo se corrige con normas legales. Algunas ayudan, es verdad, pero hay que trabajar fuertemente en la cuestión cultural. Y la cuestión cultural necesariamente involucra el espacio judicial, pero aunque yo sé que en un país, porque hoy estamos atravesados por marchas, por crisis, lo que voy a decir por eso es una pavada. Pero necesariamente la sociedad civil tiene que involucrarse en de algún modo. Primero porque la justicia es el modo que elegimos todos de solucionar nuestros conflictos. Hemos permitido que el Leviatán estatal nos saque nuestros conflictos y que yo no me pueda agarrar a trompadas con él y que tengamos que irte a ver a vos, Eugenia, que sos como una especie de jueza, y digas, bueno, a ver quién tiene razón. Del momento que elegimos ese mecanismo para solucionar nuestros problemas, hay que generar condiciones para que la sociedad civil ingrese y de algún modo puede intervenir en el espacio judicial, porque lo que hay que cambiar son las prácticas, y si no cambiamos las prácticas, por más que cambiemos las leyes, va a pasar lo mismo que con la transferencia de la justicia de la orden nacional a la ciudad. En este sentido, ¿cómo ves los juicios por jurado, que ya hubo experiencias en varios puntos del país? Escribimos un par de artículos con Cata sobre eso. Nos parece una gran escuela de ciudadanía. Es fantástico, pero fíjense esto, el juicio por jurados está previsto desde 1853 que exista juicios por jurados. Nuestra Constitución lo dice. Pero claro, el juicio por jurado significa primero ser juzgado por nuestros pares. Es una escuela de ciudadanía, es una escuela de responsabilidad, es el camino para empezar a trabajar de ciudadanos, involucrarnos en los asuntos de la polis. Pero ustedes saben mejor que yo que esa suerte de empoderamiento que la Constitución deposita en las personas es algo que es un campo de disputa. Y se ha disputado, y la disputa evidentemente no la han ganado los ciudadanos, porque los juristas dicen lo que es muy tragicómico, pero que es grosso. Dicen, el juicio por jurados es, ellos dicen, la Constitución tiene cláusulas operativas y programáticas. Las operativas se cumplen rápido, las programáticas son un horizonte de sentido al que hay que llegar. Fíjense que el horizonte de sentido son el artículo 14 bis, que dice que todos tenemos derecho a vivienda digna, trabajo, bla, bla, bla. El juicio por jurados también es una cláusula programática, un horizonte de sentido, el cuidado del medio ambiente. Digamos, me parece que en la Constitución está clarito cuáles son los campos de disputa, ¿no? Pero para responder tu pregunta, a nosotros nos parecía que era uno de los grandes gérmenes del cual podían hacer plantitas que en algún futuro podían cambiar la justicia. Ahora, con esta idea de que un poco todo lo que provenga del Estado tiene cierta mancha de opresión sobre nuestras vidas, al menos me pasa como en lo personal que digo, uy, me llega el telegrama, no me va a llegar por mail, el telegrama para participar de un juicio por jurado, si es de verdad, tengo que decir si fue el mayordomo, no me joda en la mañana, digamos, ¿no? También me parece que hay como algo que tiene que darse más a nivel social, en el vínculo entre sociedad y Estado, que tiene que fluir un poco más para que haya una confianza en ese proceso, ¿no? El Estado, digamos, es una construcción. Es verdad que es un elemento de opresión, pero hay niveles, digamos, de opresión. Obviamente el Estado, al menos para mí, de la modernidad es un elemento de opresión. Los Estados son estados de clase. Lo que pasa es que ahí me parece que hay espacios. Hay Estados que toleran una vida pública mucho más rica y una vida pública mucho más pobre. Algunos la pregonan. Me parece que el caso del Estado nuestro, claramente hay que trabajar para que nuestra vida pública sea mucho más pobre, perdón, sea mucho más rica. Para que la vida pública sea mucho más rica tiene que haber esta suerte de confianza y las instituciones sentirlas como un lugar donde vamos a solucionar nuestros problemas y no que se transformen en un problema más, que es el caso que decís vos, me citan y pierdo el día de trabajo, estoy a perder presentismo, me van a hacer esperar. Digamos, hay que trabajar, es verdad, en construir esa palabra trust que dicen los sajones, ¿no? La confianza y el feedback para sentir que el Estado somos nosotros, digamos. Hay que reducir o modificar esa lejanía que vemos con las instituciones, claramente, estoy de acuerdo. Sí, también pensándolo en alguna oportunidad y tal vez ya a través de la tragedia de Once o de Cromañón pensábamos en esto de la tragedia como ordenador, ¿no? Y la manera en la que por ahí a veces te toca acercarte a la justicia tiene que ver con el rol de las organizaciones sociales que terminan sosteniendo la posibilidad de que juicios como, por ejemplo, el de Taller Clandestino Textil de Luis Viale, después de pasar 10 años y casi prescribir, pueda llegar a una sentencia, que además se fue dando vueltas gracias a la iniciativa de las organizaciones y a la participación del fiscal en esa lectura. ¿Qué pasa con el rol de las organizaciones sociales cuando se necesitan, cuando tienen que acceder a la justicia, cuando tienen que sostener esas causas que decís, si no las sostienen ellos, se cae? A mí me parece que hay indicadores de eso, ni hace falta que lo diga yo. 11, Mariano Ferreira, Cromañón, son claros ejemplos donde hubo una apropiación social del caso, y esa apropiación social del caso obligó a que la justicia de algún modo se sienta la obligación de rendir cuentas frente a la sociedad civil. Y trágicamente, esas tragedias, a propósito de la redundancia, trágicamente esas tragedias hicieron que la justicia en esos casos sea relativamente justa y que transite el camino que dice la ley. Digamos, pero básicamente porque hubo apropiación social de esa demanda de justicia. A mí me parece que no es, por ahí no es lo más sano cargar sobre la sociedad civil esa responsabilidad. Pero me parece que en el eterno durante entre lo deseable y lo posible, o entre lo posible y lo que tenemos, es inevitable que exista la apropiación social de algunos temas para que de algún modo funcione como un incentivo para que la justicia trabaje de acuerdo a los términos que están planteados en la Constitución, que claramente no son así, porque Argentina es un país saqueado, donde no hay presos por corrupción, es un país que tiene una deuda externa altísima que se traslada de generación en generación, y no hay ningún responsable de eso, ni civil ni penal. Digamos, es un país donde claramente todo el tiempo, digamos, vamos viendo cómo las prácticas se alejan de la ley, ¿no? Donde cada cual hace lo que quiere. Entonces, el fracaso de la justicia está patente, lo vemos todos los días. No hace falta ser un gran investigador, un gran cientista social para darse cuenta de eso. Estamos charlando con el fiscal Federico Delgado. En la segunda parte de esta charla, después de tanda informativo, nos vamos a meter con algunas causas puntuales, pero hay algunos conceptos del libro que nos interesan también repasar, Federico, porque hablan, por ejemplo, de una judicialización de lo político, sí. Hablan también de una videocracia y también de un concepto más que interesante, que es el de simpatía, ¿no? La idea de cómo la justicia se acomoda ante los cambios de gobierno y de repente se destraban cosas que parecían trabadas y uno dice, esto no va a tener fin. Supongamos que en las próximas elecciones nacionales gana una fuerza kirchnerista, que todas las causas que hoy Macri está logrando congelar en su contra se van a destrabar del mismo modo que ocurrieron las causas de corrupción contra el kirchnerismo durante la gestión anterior. ¿Cómo son estos conceptos que dan vueltas que tienen que ver con la simpatía, la videocracia y también esta judicialización de lo político? La videocracia, rápidamente, tiene que ver con lo que hablábamos recién, ¿no? En este caso, no en la sociedad civil, pero sí los medios de comunicación. De algún modo, el video de López con los bolsos o el video de la Rosadita contando los dólares es lo que, de algún modo, funciona como catalizador y hace que los expedientes de Báez y de López se aceleren. Digamos, esto por ahí no es también del todo sano, pero es un hecho concreto. Los medios de comunicación, así como a veces pueden tapar o a veces pueden no invisibilizar, en otros casos funcionan como una fuente de energía, digamos, y hacen que el video se vuelva indiscutible y los jueces no puedan más manipular la ley diciendo que no, que me falta esto, que me falta el otro, porque si vos tenés un tipo contando dólares u otro regulando los bolsos, ¿qué más hay que decir? Uh-huh. Es como que la imagen a veces puede más que las palabras. Y la imagen hace que, es como que va encorsetando la justicia y la obliga a portarse bien. Digamos, eso es el concepto de burocracia, tiene que ver con eso. El concepto de simpatía, para nosotros, viene desde la génesis del Estado argentino. Digamos, no tiene que ver ni con el macrismo, ni con el kirchnerismo, ni con el menemismo. El Estado argentino es Estado poroso. Nuestras instituciones son como un gran queso gruyère, donde se cuelan permanentemente intereses particulares. Si es que el Estado, aún como mecanismo de opresión, lo podemos pensar como que remite a un bienestar general, que de algún modo es lo que discutimos como sociedad, nuestro Estado tiene, si bien tiene esos horizontes, tiene un montón de agujeritos porque se le cuelan los intereses particulares. Esto hace que los jueces, para conservar su poder, busquen la simpatía, que no es un término gracioso. La simpatía quiere decir que buscan congraciarse con el poder de turno para conservar el propio. Y eso hace que los jueces, la justicia sea ferozmente dura con los pobres y acaricie a los poderosos. Y entonces a los poderosos, mientras están en el poder, puede ser un empresario, puede ser un grupo mediático, puede ser un político, de algún modo va administrando ese conflicto. Y cuando pierde ese poder, se desata con furia. Y ahora lo estamos viendo con la hiperactividad judicial del año pasado, que no fue solo contra los ex funcionarios del kirchnerismo, también empresarios que cayeron de gracia, algún medio de comunicación, digamos que se va jugando, se cuelan intereses particulares que no deberían ingresar, pero es un dato de la realidad. Y a eso apunta el concepto de simpatía. Y ahí aparecen los carpetazos. Los carpetazos, yo si tengo un segundo puedo contar un caso que nos pasó a nosotros. Nosotros con el caso López, en el año 2013, habíamos encontrado un dato que podía ser interesante, que eran cuentas en el exterior de López, donde podía tener el dinero guardado. Cuando pedimos ir a ese lugar, el juez dijo, bueno, sí, vamos a Brasil, mandó la nota, etcétera, etcétera. Los abogados defensores de López dijeron, no, es una locura. Están ensanchando el objeto del proceso, están haciendo una excursión de pesca, lo mismo que nos dijeron en Panama Papers. Esto es una locura de la fiscalía. En el 2016 aparecen los bolsos de López y esos mismos jueces, Fara y Ursun, dijeron, me llama la atención que el juez dilató la pesquisa, quiero decir, 2 años de diferencia o 3, son los mismos que el mismo, digamos, en Panama Papers dijeron exactamente lo mismo que dijeron en López en el 2013, pero son los mismos jueces. Uh-huh. O sea, y dicen las mismas cosas. Y a veces me parece a mí, esto es muy personal, no cuentan con que felizmente la realidad no pare de improvisar. Y si hay algo imprevisible, es el futuro de la acción humana. En el caso de López le salió mal, pero muchas veces sale bien. Entonces ahí funciona el concepto de simpatía. Tolero mientras tiene poder político y después dejo que esos bozales se suelten y los perros salgan cuando ese poder político se disolvió. Parte de tu tarea es investigar cotidianamente. Y en esto hay un gran tema, incluso periodístico, del cual aprendemos mucho cuando vemos que esas investigaciones están buenas en los caminos que buscan, pero también del mismo modo que nos ocurre en el periodismo, por ejemplo, de investigaciones, vamos a encontrar pistas falsas, gente que nos siempre quiere tirar para otro lado, distintas obstrucciones. ¿Esto es cotidiano en tu tarea también? Que te vendan pescado podrido. Todo el tiempo, pescado podrido, hipótesis falsas, denunciantes que aparecen con datos que no se sabe dónde los traen, todo el tiempo. ¿Y cuál es tu metodología ahí ante chequear, ese tipo de cosas? Nosotros chequeamos. No, nunca descartamos nada, chequeamos, porque uno nunca sabe quién tiene la bola de cristal o quién tiene el dato, pero chequeamos todo. Chequeamos, preguntamos, ¿cómo hacen ustedes? Tomo nuestro recado. Si un tipo viene y trae un dato ahora, vos por ahí no lo decís al aire. Esperás una semana, hablas con uno, hablas con otro, después juntás todo sobre la mesa y decís, no, esto no tiene color, o esto tiene color, y lo trabajan y lo publican. Básicamente no hay mucho misterio, nuestro trabajo tiene por ahí un glamour mucho más alto del que es en realidad, porque es recolectar datos y ver cuáles datos ellos encajan y cuáles tienen sentido. Lo que tiene sentido se lo compara con el Código Penal y se le pide al juez que haga algo, y lo que no tiene sentido, delete, se destruye y va al archivo. ¿Y dónde queda lo ideológico también en todo esto? Porque de algún modo tenés que apagar ese costado, porque cuando buscás cierta equidad o la famosa venda de la justicia, los datos son los datos, ¿no? Eso es una ficción, digamos. La ideología, si uno la define como visión del mundo, todos tenemos visiones del mundo. Me parece que la mayor trampa ideológica es decir que la justicia no tiene ideología. Incluso me parece bien que cada magistrado, cada chief, desde el último empleado hasta el máximo, tengan su ideología, tengan su mirada. El tema es que sean leales con la ley. A mí hay que separar. Una cosa es la ideología, la mirada personal de uno, y después la lealtad con el trabajo. El trabajo de un juez, de un fiscal, más allá de toda la pomposidad, tiene cierta lealtad con la ley. Tiene que cumplir pasos. Es un laburo que es pasos, es muy rudimentario, es muy formal, es un caminito para recorrer. Mientras recorre ese caminito con lealtad hacia la constitución por la que juró, no hay ningún problema. Después va a haber pluralidad, porque la ley es algo que se interpreta. Entonces, pues, cuando uno la interpreta, obviamente ahí se cuela la mirada personal. Pero ese es el juego de la democracia, digamos, los matices. El tema es no traicionar las reglas, no ser traicionero con las reglas. Sí, también pensaba en el proceso de la investigación, que resulta clave, porque cuanto más se extiende eso también, más duran los procesos judiciales y las causas pueden terminar cayendo. ¿Qué presiones hay ahí, en el medio de la ideología, la lealtad a la ley? Hay muchísimas, van cambiando y hay muchísimas. Nosotros con el libro nos pasaron cosas raras, feas, que si las contamos todas por ahí individualmente, ustedes dicen, este tipo está loco. Pero si uno las cuenta todas juntas, son cosas para pensar. Digamos, siempre el poder, por empezar, nunca quiere que nadie lo investigue. En la Argentina, el poder tiene la costumbre de pregonar republicanismo cuando está en la oposición. Y cuando está en el poder, digamos, sigue pregonando el republicanismo, pero lo combate por donde puede, y no siempre por medios lícitos. Se utiliza la descalificación, se utiliza la mentira, se utilizan los mensajeros. Nosotros hace, creo que una semana publicamos en Big Bang News las 10 formas del apriete con Catalina, que es más o menos cómo funciona esto que decís vos. Las más o menos 10 formas que uno puede encontrar, de ver cómo se utiliza, qué mecanismos hay para tomar y escudriñar la subjetividad de las personas. Pero hay muchísimo. ¿Y sí. cuáles son? Al menos dos de los 10. Básicamente, uno, mira, fácilmente es la mentira. Digamos, los funcionarios que utilizan el espacio público o la jerarquía que les permite acceder a los medios de comunicación para decir mentiras. Yo el primer día que empezamos con Panama Papers, el primer día salió un diputado del PRO por Radio Nacional diciendo, a descalificarme a mí, primero por una cuestión fea, decía que yo participaba de justicia legítima, como si participara políticamente fuese una causa de estigmatizarte un componente negativo. Pero además de eso eran mentiras, porque yo el único gremio que participé en mi vida fue el de Piumato, el de Unión de Empleados, cuando era muy joven. Pero empiezan a instalar mentiras para descalificar. Es kirchnerista. Cuando estaba el kirchnerismo me decían es macrista. Ahora me dicen es kirchnerista. Esa es una forma. La otra forma es los emisarios. Vienen muchos, algunos son disfrazados de periodistas, que dicen, uy, qué problema este, porque yo tengo un amigo que trabaja cerca de otro amigo y ese amigo tiene llegada al poder y entonces están mirando con mucha atención todo este tema. Y qué cagada, porque si quieres ascender, estas cosas son las que después pesan. Digamos, todo ese tipo de. La entrevista se va transformando en un apriete, digamos. Exactamente. La visita que te hizo el periodista. Esas son las más sutiles. Pues hay otras de sentirte observado. Ajá. Que yo, ir trotando y que un auto te acompañe dos cuadras. O que, como le pasó a Cata, a las 3 de la mañana que la enloquezcan con el timbre en la casa. Mm. Digamos, hay muchas formas. Estamos con el fiscal Federico Delgado, hablamos sobre todo de conceptos que están en su libro La cara injusta de la justicia, que hizo junto a Catalina D'Elía, ¿por qué la justicia argentina es su propia enemiga? Tenemos para la segunda mitad de esta conversación el caso Odebrecht, tenemos las escuchas entre Cristina y Parrilli, tenemos algo más sobre la causa 11 que hemos repasado y los Panama Papers, por supuesto, así que, bueno, siguen moviéndose las hojas en la mesa, Maru.